Marketing List 1. Las ventas han crecido. The sales have grown. Voy a revisar el presupuesto de publicidad. I'm going to review the advertising budget. Las cifras no cuadran. The figures don't match. Nuestro equipo de vendedores es la clave de nuestro éxito. Our sales force is the key to our success. La campaña de publicidad fracasó. The advertising campaign failed. Estamos perdiendo mucho dinero. We are losing a lot of money. Van a lanzar una serie de productos nuevos. They're going to launch a series of new products. Tenemos que conseguir cobertura en los medios. We have to get media coverage. Estoy preparando un spot publicitario. I'm preparing a TV commercial. La encuesta no arroja nada nuevo. The survey doesn't reveal anything new. Vamos a desplegar un nuevo sistema. We are going to roll out a new system. Deploy. Vamos a ganar a la competencia. We are going to beat the competition. Su campaña, de ellos, nos está haciendo mucho daño. Their campaign is hurting us a lot. Creo que deberíamos aumentar las comisiones. I think we should raise commissions. Nuestros representantes se van a quejar de esto. Our reps are going to complain about this. Utilizamos varios canales de distribución. We use several distribution channels. La campaña ha sido un éxito rotundo. The campaign was a resounding success. Tenemos que acelerar las entregas a los clientes. We have to speed up deliveries to our customers. Nuestros detallistas no fijan los precios. Our retailers don't set prices. Solo vendemos a mayoristas. We only sell to wholesalers. No he recibido las cifras mensuales todavía. I haven't received the monthly figures yet. Ha habido muchas devoluciones. There have been a lot of returns. Necesitamos recortar los gastos de locomoción. We need to cut back travel expenses. Primero, debemos realizar un estudio de mercado. First, we should perform a market study. ¿Cuánto costaría efectuar un sondeo de opinión? How much would it cost to conduct an opinion poll?